Durante este año, Anabel Marín estuvo haciendo una serie de columnas sobre políticas vinculadas a ciencia y tecnología. Abordamos diferentes temas. Esta última columna de una entrevista que grabé recientemente a Anabel es sobre recursos naturales y desarrollo. ¿Son compatibles? ¿Son incompatibles? ¿Los modelos que conocemos son los únicos? ¿Hay alternativas? ¿Sí? ¿Vos qué decís? ¿Hay alternativas? Yo creo que sí. Vamos a escuchar la entrevista en dos partes. Es una entrevista relativamente breve, pero la vamos a escuchar en dos partes porque me parece que tiene como dos partes. Así que vamos con la primera. Vamos a escuchar un tema musical y después volvemos con la segunda. Vamos a estar comentando algunos temas que además se vinculan con la noticia. Sí, la noticia que diste. Del plomo en sangre. Sí, del plomo en sangre. Aunque parezca mentira, están vinculados. La columna de Anabel Marín. A mí lo que me gustaría discutir, o lo que me gustaría discutir con ustedes hoy, es un tema que ha ocupado los investigadores trabajando en temas de desarrollo por más de 50 años. Y es el tema de las posibilidades de desarrollo sobre la base de una fuerte especialización en recursos naturales. Uh-huh. Este es un tema que es muy importante para la mayoría de los países en desarrollo porque la mayoría tiene una fuerte especialización en recursos naturales. Por ejemplo, para el caso de América Latina estamos hablando de una especialización de alrededor de 70%, lo que quiere decir que la canasta exportadora de la mayoría de los países de América Latina tiene un peso de commodities vinculados a recursos naturales como la soja, el aceite, el cobre, etcétera, de alrededor del 70%. Uh-huh. O sea, la pregunta que se abre nuevamente es, bueno, ¿qué tipo de implicancias tiene este patrón de especialización para el desarrollo de la región? Así dicho, parece que existiera entonces una fuerte dependencia para el desarrollo de los países, en particular de los países desarrollados, sobre los recursos naturales. Esto tiene que tener un límite, Anabel. ¿Cuál es? Bueno, desde el punto de vista de los países en desarrollo, o sea, que son los que estarían exportando los recursos naturales, yo creo que lo importante es plantearse, bueno, cómo hacer que esta especialización en recursos naturales termine trayendo beneficios para la región y no como ha sucedido por más de 100, 200 años ahora, signifique un drenaje de recursos hacia el exterior, muy pocos beneficios que vuelvan hacia los pobladores, regiones de donde esos recursos salen, ¿no? O sea, sería tratar de políticas que de alguna manera ayuden a que estos recursos traigan beneficios para los pobladores que están vinculados a esos recursos. ¿Y cuando hablas de beneficios, te referís solo a los beneficios económicos? No, a los beneficios no solamente económicos, sino también en términos de, por ejemplo, de inversión, en términos de creación de empleo, en términos de inclusión en la toma de decisiones. Y hasta ahora hemos tenido modelos de explotación de los recursos que han trabajado desvinculados de las zonas en las que los recursos están, en las que los recursos se explotan. Esto quiere decir que los pobladores, por ejemplo, que están afectados por la explotación de los recursos, como en el día, han tenido muy poca voz a la hora de la toma de decisiones con respecto a cómo los recursos se utilizan, se extraen, para qué se usan, etcétera. Entonces, pongamos por caso, como acabas de mencionar, la minería. ¿Cómo sería una forma, cuáles serían los modelos que se podrían aplicar o que al menos se están estudiando de manera de que las poblaciones, las comunidades tengan participación, estos beneficios que van más allá de los económicos se amplíen, en algunos casos se instalen de nuevo porque aparentemente no habrían beneficios más allá de tener alguna regalía, a veces exigua para el gobierno provincial o el gobierno nacional? ¿Existen modelos que se puedan aplicar, por ejemplo, en el caso de la minería? Bueno, este es un tema que quiero aclararte que en realidad no sobre el cual no tenemos tanto conocimiento y te voy a explicar por qué. Porque justamente uno de los problemas fuertes o importantes que tenemos es que el enfoque tradicional a este problema, el enfoque de policy, ¿no? El enfoque de política tradicional ha sido pensar, bueno, generemos, extraigamos rentas de la explotación de estos recursos a través de impuestos, sin mirar cómo los recursos se extraen, sin problematizar la manera en la cual los recursos se explotan. Tratemos de extraer la mayor cantidad de rentas posibles, como en el caso de Chile, por ejemplo, con el impuesto al cobre, y con este impuesto financiar otras actividades que generen trabajo, inclusión, innovación, etcétera, que se supone estarían desvinculados de estas actividades primarias que se las considera con muy poco potencial para contribuir al desarrollo. Sí. Esto nos ha llevado a una pobreza en cuanto a enfoques alternativos sustancial. Y yo creo, y esto es justamente el tema que quería plantear en la columna hoy, es que ha llegado el momento de que nos pongamos a pensar en modelos o maneras de explotación que expliquen una mayor inclusión, por ejemplo, social en la toma de decisiones, o un mejor impacto ambiental en la explotación misma de los recursos, dado que después de 40, 50 años de políticas tradicionales no hemos logrado de ninguna manera ni revertir la intensidad con la importancia que estos recursos tienen para las economías de la región, ni tampoco canalizar los recursos de otras áreas de manera tal que tengan menos peso en la calidad de vida de los poblados. Entonces tenemos una pobreza de modelos, yo te diría. Y ahí depende mucho del sector. Justo el caso de la minería es un caso en el cual, porque por el tamaño y la escala que se requieren las explotaciones tradicionales, es muy difícil generar modelos alternativos que impliquen una mayor inversión. Pero nosotros estamos trabajando en eso, y una de las maneras, por ejemplo, es justamente invertir en el desarrollo de tecnologías que sean apropiadas, por ejemplo, para la minería en menor escala. Anabel, cuando vos decís tenemos que ponernos a pensar, ¿quiénes son los que piensan? Bueno, aquí estamos hablando de tanto los investigadores que trabajan en estos temas de desarrollo, como los política, como también organizaciones intermedias y los que nuclean a la población y buscan maneras de expresar conflictos. Me parece que es muy importante que en este momento pensemos en modelos alternativos y no solamente pensemos en protestar por lo que está pasando, sino también en ver cómo salimos de esa manera tradicional de hacer las cosas, que no nos está llevando muy lejos. Ya que estoy hablando de distintas, no solamente los académicos, ¿no? En este tema fue motivo de discusión en las jornadas, que incluyó también el tema de desarrollo con inclusión, a la que asististe hace un par de meses atrás, un mes atrás, este en particular. No, realmente yo creo que es un tema que no se está todavía tomando desde este punto de vista en lo que sería las políticas. Yo creo que uno de los grandes problemas que estamos teniendo es la desvinculación entre las políticas de inclusión de lo que es la estructura productiva que hoy por hoy tiene la Argentina. La estructura productiva de la Argentina hoy por hoy es 40% agricultura y bienes vinculados a la agricultura. Sí. Con lo cual, si no hacemos política que trate de articular lo que ya y todas las capacidades y las actividades que ya tenemos, por ejemplo, en lo que es agricultura, a través de el apoyo a modelos de producción agroecológica, por ejemplo, orgánica, implica un mejor uso de los recursos, en general estas personas en la producción o la agricultura familiar. Bueno, esas son cosas importantes que hoy por hoy no se las está vinculando, están desvinculadas. Por un lado tenemos la política social, la política de inclusión, por otro lado tenemos la política de recursos naturales, pero todavía no se han hecho los puentes. Se está empezando a discutir, se está empezando a... donde está mucho más avanzado en esta área es en Brasil, por ejemplo. ¿Por qué? ¿Cómo lo lograron? Porque esa es un área fuerte de desarrollo dentro de lo que es la política agrícola, por ejemplo, de apoyo a la agricultura familiar y a la agricultura de pequeña escala. Sí. Y a través de esos programas se articulan muchos programas que trabajan, por ejemplo, con agricultura sustentable. Eso no es un ejemplo, ¿no? En la minería, por ejemplo, no. En la minería tenemos muchos menos avances porque son sectores que se los considera mucho más problemáticos a la hora de pensar una transformación hacia una mayor sustentabilidad. Pero es muy importante ponerse a pensar esos caminos porque son sectores que no pierden peso en la economía. Con la demanda impresionante de recursos que vienen, ahí se están desarrollando como China, por ejemplo. Sí. Bueno, tenemos como nuestra economía hacia una mayor producción de recursos, no hacia una menor producción de recursos. Con lo cual, si no pensamos en cómo transformar estas actividades, eso nos pone en un lugar muy problemático. ¿Escuchaste a Anabel Marín? Sí. ¿Vos sabés quién es Laura Frías de Marín? No. La madre. Ah, mira. Un saludo a Laura, que seguramente nos está escuchando. Nos ha escuchado otras veces, Laura. ¿Sí? Sí, pero le vamos a decir a Laura que nos escuche todo el programa. Claro. ¿Sí? Sí. Claro. Porque si no, vamos a ir pariendo el saludo. Claro, exactamente. Un saludo a Laura, entonces. ¿Qué te pareció hasta acá, la primera parte? No, muy interesante. ¿No? Bien. Muy interesante. Bien. Falta articulación. Falta articulación. Sí. Hay una desvinculación entre las políticas de desarrollo locales y esta cuestión de lo que estamos entregando a otras empresas, los recursos naturales, digo, ¿no? Y me resultó interesante además, Juan Manuel, esto de hay pobreza de modelos. Esto de que haya grupos de investigación en distintos institutos y lugares del país que están pensando, por eso, ¿quiénes son los que piensan? Dice, tenemos que ponernos a pensar. Y bueno, ¿y quiénes piensan? Pero otra vez esta cuestión de científicos pensando, generando, viendo, haciendo. Y después, la comunidad como... Y la comunidad por otro lado, no del todo integrada, pero la gestión política. Escuchemos la segunda parte, no vayamos al tema, si no nos vamos mucho. Dale. Como bien decías, vamos a la segunda parte, son unos cuatro minutos, si no me equivoco, unos cuatro minutos para ver de qué habla Anabel al respecto de esta participación de la gestión política, ¿no? De gobiernos provinciales y nacionales con lo que se hace en ciencia vinculado a estos temas. Una pregunta que te hago, yo diría que es casi retórica. ¿Conoces si existe un organismo, subsecretarías a nivel nacional o provincial que estén como encargados de ver, dialogar, observar, consultar a la comunidad científica en temas como este? ¿O es más bien hay un par de exponentes en el campo académico científico y cada tanto se lo consulta para que los gobiernos consultan para saber por dónde vamos, dónde estamos? Bueno, sí, no, es más lo segundo, ¿no? Y yo creo que ese es un tema que estás trayendo que es crucial, ¿no? Porque hay mucha capacidad, bueno, en Argentina, ya si nos centramos en Argentina, hay mucha investigación que se está haciendo a lo de otros temas, pero no hay articulación entre lo que se hace desde el punto de vista académico y la toma de decisiones políticas, ¿no? Sino sí. Que no está articulado. De hecho, hace poco el ministro, fui a una conferencia donde estaba el subsecretario de Agricultura Familiar, justo el ministro del Ministerio de Agricultura de Argentina, sí. Y se quejaba porque decía que los académicos no estábamos trabajando. Era importante para ellos. Y yo le pregunté, bueno, ¿cómo se enteran? ¿Cómo se enteran de los temas en los que nosotros trabajamos? Claro. Bueno, no me respondió. Justamente lo que yo le puntualicé fue que justamente no hay espacios de articulación. Uh-huh. No hay espacios en los cuales, a través de los cuales ellos se nutran de la actividad e investigación que se está haciendo para la toma de decisiones. Por lo menos no hay sistemáticos, hay esfuerzos aislados, comunicaciones aisladas como las que vos mencionabas, pero no hay nada sistemático y eso es un problema serio. Una última pregunta que te quería hacer es, intento traer una de las soluciones posibles, por ejemplo, volviendo a la minería, soluciones posibles a generar y o rescatar actividades y emprendimientos que se realizan o se realizaban en esas comunidades, en algunas provincias. ¿Es posible reconvertir algunos de estos emprendimientos mineros en la reactivación de economías regionales? Yo creo que es posible y que es necesario ponerse a pensar cómo estos emprendimientos locales pueden ser, soportados desde el punto de vista de las políticas para justamente dar más beneficios del desarrollo y ser comparables con lo que son los proyectos en gran escala. Supongo que eso es lo que me preguntaba. Exactamente, sí. Bueno, yo creo que sí es posible. O sea, de un día para el otro no, y cuando uno pone obviamente los números sobre la mesa, es difícil imaginárselo porque esas transiciones no se dan de un momento para el otro. Pero si uno se puede pensar que, por ejemplo, en el caso de la minería, de nuevo, en Chile, estos proyectos grandes son proyectos que no generan mucho empleo, que tienen un tremendo impacto ambiental negativo. Sí. Están generando problemas de escasez de agua, de deterioro de la tierra, no se puede hacer agricultura, etcétera. Sí. Bueno, en el mediano o largo plazo eso, pues consecuencias son absolutamente negativas, con lo cual si uno empieza un proceso de transformación hoy, aunque sea en pequeña escala, lo que va a generar esa mediana escala puede llegar a ser comparable con lo a nivel económico, digo, con lo que tenemos hoy por hoy en la gran minería. Todas las transformaciones que hemos experimentado en la historia del capitalismo han empezado de esa manera, con pequeños proyectos y pequeños emprendimientos que proponen maneras diferentes de hacer las cosas y que actualmente han prosperado. O sea, con la urgencia de algunos problemas, como los problemas ambientales, etcétera, ha dado el espacio para empezar este tipo de transformaciones. Hay que aprovechar las oportunidades. Muchísimas gracias. Gracias. Anabel Marín, ¿qué te pareció? No, muy interesante. Qué interesante eso de que las cuestiones académicas son esfuerzos aislados y que por ahí no tienen consonancia con las acciones políticas. Porque me hace acordar a un axioma perverso en un medio de comunicación que dice que lo que no se publica no existe. No existe. ¿No? Esto sería un poco parecido, es decir, puede haber esfuerzos aislados, pero si no incluyen una consonancia con las decisiones políticas, es como que estamos invirtiendo desde el Estado, mismo Estado, en la investigación, mal, ¿no? Es clarísimo. ¿Cuáles son los organismos o dependencias que vinculan directamente a los gobiernos municipales, provinciales, al nacional, con los institutos y centros académicos y de investigación? ¿Cómo se vinculan? ¿A través de las revistas científicas? Mal laburo. Claro. Vamos mal. Vamos mal. Es un lenguaje que no es accesible para todo el mundo. Uh-huh. Te tenés que sentar, tendrías que estar haciendo foro, estado de avance de... Son publicaciones que tienen una circulación muy interna, muy... Sí, ¿no? Algo que se estila es que por ahí algún funcionario motivado va al congreso de... Uh-huh. En general en salud ocurre un poco más seguido, ¿no? En salud, medicina, salud, algunas cuestiones vinculadas a epidemiología, algunas tecnologías. Cuando dijiste me sonó como raro, debe ser porque yo no he visto muchos funcionarios. No, en comunicación sí, probablemente ejemplo, no. Probablemente asistiendo no. A congresos. Pero se ven. Bueno, a COPUSI, al Congreso de Comunicación Pública de la Ciencia, vinieron funcionarios municipales, por ejemplo, y vinieron funcionarios vinculados a la ciencia y la tecnología, cuando era de comunicación, ¿no es cierto?, el Congreso. Pero uno se pregunta, bueno, a ver, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando en biología, en ecología? ¿Cómo se enteran? ¿Cómo se enteran los funcionarios a nivel provincial y nacional? ¿Porque algún funcionario va de onda porque está justo en esa subsecretaría? ¿Es así? ¿Así va a ser? Me parece que hay que explorar otras vías, otras formas de vincular, porque si no, ¿sabes qué? Esto es como el hallazgo, este trabajo científico, que termina siendo publicado. Si vos haces algo, lo terminas publicando un año después, y si es realmente, por ejemplo, algo que corta con todo lo conocido, en 5 a 10 años lo tenés en un libro de texto. Eso es lo que tarda algo, ¿no es cierto?, un descubrimiento o algún conocimiento, esto que muchísimo, parte en el aire dos, ¿no? Que vos tenés que esperar como 5 o 10 años a que llegue a un libro de texto. Claro. Digo, a ver, ¿cuánto hay que esperar para que se entere el ministerio tal o cual de que se están, por ejemplo, el plomo en sangre? ¿Es a través de los periódicos, de las noticias que se va a enterar? Mal trabajo, digamos, mal hecho, ¿no? Sí, a mí me parece. Uh-huh. A mí me parece que es dejar el campo abierto, por ejemplo, si es por esa vía, la agenda periodística. Si es en los congresos, es que se hace una vez al año. O son una vez cada dos años. Ya lo dije yo en algún momento, en alguna columna que hice sobre el Día del Periodista, dar la responsabilidad a los medios que nos informen y que nos digan qué tenemos que hacer o qué decir, es muy peligroso. Sí, estamos en un brete. ¿Tenemos tiempo para un tema musical? Vamos entonces a... Un día de estos, de la banda folclórica Arbolito. Volvemos con más La Búsqueda enseguida. Me voy a ir por el camino que nunca fui, lejos de toda la mezquindad, todo egoísmo, lejos de tanta vulgaridad, tanta locura y velocidad que me recorre en esta ciudad donde yo vivo. Al ser humano que vive en mí, que está detrás de esta capa gris, como es.